Hoy comienza. Ya comienza. Los secretos del tiempo. ¡Este programa da asco! ¡Sabía que mi hijo fracasaría! ¿Y el control remoto? Hacer radio es salud elemental. Hacer radio es salud elemental. Un poco de ternura. Un poco de ternura. Sí, sí, me gustaría, sí. El deseo y la potencia en tiempos capitalistas. Los secretos del tiempo. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pago de deuda poco realistas. ¡Extra, extra! ¡Los secretos del tiempo! En la retaguardia. En la retaguardia. ¡Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas! ¿Ya comienza? Los secretos del tiempo. Bueno, ya comenzó nomás. Son las 17 horas 5 minutos y damos inicio al programa radial contrahegemónico de quienes, de los loques de la retaguardia, que apostamos a un posicionamiento basado en una perspectiva de derechos, salud integral, arte y cultura. En este nuevo espacio, en este nuevo hogar que tenemos acá, donde reina el afecto, la militancia y la creatividad, sentimos el dulce compromiso de dar toda la ternura y más también. Porque como bien decía nuestro querido Fernando Ulloa, el derecho humano de tratar y ser tratados con ternura. ¿Quiénes hacemos el programa? Tarán, tarán. Mi querida compañera, referenta, profesora y... Patricia Cabrera. Bueno, ¿y ahora qué digo yo? ¿Que quién más hace el programa? Bueno, mi querido Jonathan Greenberg, también colega musicoterapeuta, psicogerontólogo... muchas cosas más. Es músico este chico también. Y es muy genio. Bueno, ¿y quién tenemos? Bueno, nosotros estamos en la parte artística, en la conducción, en la producción, en el taller de música, estamos en la cocina, estamos en misa y en procesión. Exactamente, y tenemos a nuestro querido compañero, nuevo compañero, pero que cada día lo queremos más, Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo bien? Buenas. Sí, muy bien. La verdad, muy contento. Arrancó muy arriba este programa, este primer programa de Los Secretos del Tiempo, y yo ya estoy... Tenía una manija que no les puedo explicar, ¿eh? Qué buena onda. Bueno, buenísimo. Es buenísimo, pero se nota, la onda... La buena onda es contagiosa. Exactamente. Entonces, y hace falta más buena onda para contagiar. Totalmente. Y veo a Pedro con su hermosa remera del señor Burns de Les Traigo Paz, que fue la primera vez que lo vi con esa remera, y la verdad que... Me trae paz. No uso otra, yo. No me cambio la remera. Siempre sí, tengo la misma. Tenía un poco color a chivo, no quise decirlo. Fui por el lado más. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros y dejarnos algún mensajito de WhatsApp, una foto, un GIF, un buen sticker, que en estos días es mucho, muy importante, lo pueden hacer al 11-31-81-31-26. Che, y si es de mala onda o lo que sea, o un video erótico, lo que sea, a mi celular, que bueno, después los que lo tengan, lo pasamos por privado. Y los que no, no. Bueno, Johnny, ¿y cómo está el clima hoy? No, bueno, el clima... Vamos a tener como este espacio donde vamos a hablar un poco del clima en Argentina, por supuesto, en nuestro espacio, acá en Capital Federal. No queremos ser porteños centristas, pero sí, de ciudad pasan muchísimas cosas. Y en el mundo. Así que hice un pequeño recorte, porque soy meteorólogo... Mucho mejor que... Meteorólogo mundial, digamos. Sí, pero además, cuando hablemos del clima, vamos a hablar del clima afectivo, el clima emocional, el clima social, no solo el clima de temperatura, porque nosotros somos así, formamos muchas dimensiones. Bueno, Uruguay, el mundo está triste y un poco más fresco. ¿Por qué? Lloramos que Galeano se fue un 13 de abril, hace 7 años atrás. Perdimos un gran sentipensante. Pero... Está vivo en su obra. Eso exactamente. ¿No? Exactamente, sí señora. Una vacilita. Vamos un poquito más al norte. Con Brasil. Ahí subió un poco la temperatura. ¿Sabes por qué, Pato? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, en la playa de Copacabana jugaban Talleres y Flamengo. Ajá. Así que la gente de Talleres no tuvo mejor idea que armarse un par de Fernet y hacer un asado en la playita blanca. ¿Viste esa arena blanca y hermosa? No te puedo creer. Vi varios posteos que hacían gente cordobesa y dije, ¿cuánto va a pasar para que venga la policía y se pudra la banana? Bueno, dicho y hecho, vinieron los policías brasileros y no tuvieron mejor idea que echarlos. Y cuando le dijeron, negro, no sé qué, le decían, negro culiao. Oh my god. Parece que la persona afrodescendiente se enojó un poco y pegó un par de tiros al piso. Y se ven los videos, la verdad es bastante intimidante, así que mucha violencia en el mundo. Vamos un poquito más al norte y se multiplica por 29 los grados. ¿Por qué, Pato? ¿Sabes por qué? No, ¿qué pasó? ¿Qué bueno, pasó? En New York hubo un tiroteo en el subte. En New York. En Nueva York, un tiroteo en el subte en hora pico, 8:30 a.m. Salió un muchachito y no tuvo mejor idea que herir a 29 personas y está prófugo. Ah, bueno, no, entonces está más seguro el conurbano bonaerense que en Nueva York. Mira, sí, le chorearon un par de motochorros ahí en Moreno, pero la verdad que por lo menos no hirieron a 29 personas. Había un par de cámaras en Estados Unidos, pero no funcionaban, así que podemos sentirnos un poquitito mejor. Vamos para el lado de Europa. Europa socialmente está bastante convulsionado. ¿Por qué? Bueno, sigue en guerra. Hay una doble vara, ¿no?, con Europa. Por supuesto, siempre vamos a condenar cualquier hecho de violencia, donde sea y como sea. Pero cuando se condena la guerra, a veces hace hincapié en que son blancos caucásicos y de ojos blancos. Blancos no, blancos sí. Claro, de ojos blancos son zombies. Bueno, nunca viste zombies europeos, Pato. No, no, como es en esta serie de que había unos zombies, que bueno, no importa, la de estos libros, que ya me olvidé cómo se llama. Bueno, blancos caucásicos y de ojos claros, que hay un video hermosísimo de un montón de periodistas alrededor de Europa diciendo que lamentable era que no estén emigrando y demás personas africanas y demás y que sean esto, rubios, ajá, blancos y de ojos claros. Hay algo muy interesante que va relacionado a que, bueno, Siria cumple 11 años de guerra civil. Rusia puso al mando a un general acusado de cometer crímenes de guerra en Siria, en la guerra de Siria. Y uno de sus lemas, uno de sus axiomas era: destruir objetivos civiles es una gran forma de ganar impulso. Ah, bueno. Así que vamos viendo más o menos cuál es el perfil. Vamos un poquitito. Está un poco infernal, ¿no? En esa zona, en la temperatura. Sí, pero bajamos la temperatura. ¿Por qué? Por la indiferencia. ¿La indiferencia en dónde? Bueno, como bien decía, la guerra civil en Siria, en Israel y Palestina, que están en guerra hace ya casi 75 años. Pero hubo una escena muy interesante y muy triste del ejército israelí disparándole a una mujer palestina indefensa y aparentemente invidente. El video es desgarrador porque se ve una persona que está caminando y un soldado no tiene mejor idea que asustarse y pegarle un tiro en la pierna. Lo que tuvo es que ese tiro en la pierna le rompió una vena y se desangró y falleció. Tardaron un montón de tiempo en recién la gente de Palestina llevarlo a una ambulancia y ella ya estaba muerta. Si seguimos también pensando en esto, es fresco y algo contradictorio, ¿no? Porque en África, ¿no?, que se está hablando de todas las guerras civiles, que está haciendo estragos, pero bueno, como bien dijimos, son negritos, así que a los negritos no hay que darle mucha pelota, ¿no? Aparentemente lo que dice el eurocentrismo. El eurocentrismo le da mucha pelota cuando puede ocuparse de sus recursos naturales. Ahí sí, les molesta a la gente, pero no les molestan los recursos naturales de las tierras, ¿no?, que han ocupado durante mucho tiempo. Es verdad. Pero bueno, pero por suerte el Vaticano tiene baños de oro y eso es muy importante, que el Papa haga caca en un lugar muy limpio y muy lindo. Pasamos. Pero no vive en el Vaticano, vive en Santa Marta. Un boludo, tenés un baño de oro y vas en Santa Marta. No sé si es tan boludo, me parece que no vive en el Vaticano porque en general los papas que no son tan amigos de ciertos negociados terminan muertos en situaciones sospechosas. Creo que por eso vive en Santa Marta. Bien. Hay muchos niños. Pero vive en Santa Marta. No, aparentemente no. Pero Santa Marta es una casa así para que vivan las personas religiosas. No es la Santa Marta. Santa Marta tiene tren. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Que tiene más onda esa Santa Marta. Me sirve. Bueno, hablando del Papa, hice un puchero con papa negra, 3 kilos, 100 pesos. La verdad que estoy re contento. Voy a tirar un par de días. Bueno, vamos para el lado de Qatar. No, estamos cerca del Mundial, faltan algunos meses, el 22 de noviembre. Me estoy mareando, ¿en qué vamos? ¿En tren o en avión? Y me parece que íbamos a ir caminando porque está bastante caro el asunto por allá. Pero hace un poquito más de calor en Qatar. ¿Por qué? Bueno, porque están reinando los besos y los abrazos. Pero en realidad, siguiendo la línea de la guerra, Qatar le declara la guerra. ¿A quiénes? ¿A quién? A la comunidad LGTBIQ+. ¿Por qué? Quedan prohibidas las demostraciones de afecto y de amor entre personas gays. Sobre todo gays. En realidad dicen que es para todas las personas, pero si son gays, tipo, es mucho peor. Mm-hmm. Y lo más gracioso de todo es que decía que era por su seguridad. Pero ¿quiénes eran los que iban a reprimir si ponían una bandera de la comunidad LGTBIQ+, o una demostración de afecto? Ellos mismos. Es por tu seguridad, claro, para que no te caiga a ti. Exactamente, sí, fue muy interesante. Bueno, hubo sinceridad. Damos la vuelta al globo y anclamos en Argentina, ¿sí? Volvimos a nuestra patria. Bueno, siguiendo la línea de la guerra, no podemos ganarle la guerra a la inflación. Esta no da tregua y se proyecta una inflación alrededor del 80% anual, ¿sí? Por otro lado, volviendo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, reprimió ferozmente una asamblea del Inca que exigía la renuncia del titular Luis Puenzo. Él se negó a renunciar y fue despedido hoy, hace algunas horitas, por decreto por Alberto Fernández. En la Facultad de Filosofía y Letras de Puan, ¿viste lo que pasó? No, ¿qué pasó? Bueno, lo tenemos a Luciano Lutero, lo tenemos a Darío Zeta, ¿no? Deconstruyendo el amor y la violencia en tiempo de odio, pero se cagaron a palos por tres sectores de izquierda que se separaron en las votaciones y perdieron con el kirchnerismo las elecciones de la asociación dentro de lo que sería el centro de estudiantes. Dicen que pierden porque una de las agrupaciones se separó. Entonces estaban justo descolgando un cartel. Siempre cuando uno se separa, pierde. Bueno, buen axioma, lo dice una persona casada. Bien, bueno, se cagaron a palos mal. Uno ve las escenas y es muy gracioso verlo con la música de Jijiji como el peor pogo del mundo, pero en fin, la verdad que es bastante contradictorio que, nada, fuera de joda, es muy triste estas escenas de violencia, además era una batalla campal tremendo. Bueno, y volviendo, digamos, a lo que sería profesionales de la salud, ajá, realizamos una nueva medida de fuerza, porque como bien saben somos musicoterapeutas y profesionales de la salud acá en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Realizamos una nueva medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. Y es por eso que Lisa quiere empezar a cantar una canción y Pato seguramente va a acompañar con una editorial. Yo quería, antes de la editorial, saludar, porque hoy es el día del kinesiólogo, quería saludar a los kinesiólogos que en esta oportunidad, después de tres paros y tres eses que se han hecho en reclamo salariales y de otras cosas en el gobierno de la ciudad, esta vez sí se sumaron al paro. Así que, ¡aleluya!, es para aplaudirlos. Y para recordar que, bueno, hoy hubo un paro de la Federación de Profesionales y la Asociación de Médicos Municipales en todos los hospitales y centros de salud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque los invisibilizados esenciales reclamamos no solo un aumento salarial acorde a nuestras responsabilidades, sino la mejora de condiciones laborales que impactan en la atención de la gente. La salud pública demostró que fue y es la que responde con eficacia y excelencia los desafíos de la pandemia. La salud pública no es un bien de consumo, es un derecho humano y la hacemos entre todos. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Perdido, Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Fasten your seatbelts because we have liftoff. Pato contra el clima. Analizar un poco en esta semana, que ¿qué comienza esta semana? Ave Patricia. Comienza la Semana Santa para la comunidad cristiana. Entonces vamos a contarles un poquito, que nosotros somos los buceadores en los secretos del tiempo y de la historia. ¿Cuáles son los orígenes de la Pascua? Porque los orígenes de la Pascua no son cristianos, son paganos y son mucho más antiguos. Descubrimos que hay varias perspectivas sobre este tema, pero que todas confluyen en que el sentido se relaciona con un símbolo de renacimiento y renovación, que en sus orígenes paganos narraban el ciclo de las estaciones, con la muerte y el retorno del sol, el paso del invierno a la primavera. Tanto en la leyenda sumeria de Tammuz e Ishtar, o en sus diosas homólogas de los panteones griegos y romanos, como en la mitología sajona, la Pascua fue originalmente una celebración de la diosa de la primavera, también conocida como Ostara, Austra y Astre. Y vos, Johnny, que tenés tantos años de cultural inglesa. A ver. ¿Te acordás cómo se dice Pascua en inglés? Pask. Por favor, por favor. Pask. Por favor, tantos años de cultural inglesa, tus padres pagándolo. Y bueno, era laico, Pato, perdoná, ¿no? Se dice Easter. ¿Y a qué te suena Easter? A Western. Bueno, puede ser también, pero suena a Astre también, ¿no? Al nombre original de la diosa de la primavera, donde se funda de alguna manera el origen de la Pascua. Uno de los aspectos más venerados de Astre u Ostara es precisamente este espíritu de renovación que se celebra en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, en el hemisferio norte. O sea que nosotros no celebramos la primavera, sino el inicio del otoño. Ostara marca el día en que la luz se iguala con la oscuridad, a partir de la cual ella se va a imponer. Como quien trae la luz después de un largo y oscuro invierno, la diosa a menudo se representa bajo la forma de la liebre, un animal que representa la primavera, así como la fertilidad de la temporada. El Esquinax, ¿no? El de los Simpson, ¿no? Que era una mezcla de eso, no debía ser de Quino. Tengo que ver de vuelta el capítulo ahora con lo que estás diciendo. Ah, ¿ubican número... qué capítulo es? No. Es un capítulo que está... Ah, Pedro, ayúdame en esta, por favor, te pido. El Esquilax es un animal mitológico con cabeza de conejo y cuerpo de conejo. Buenísimo. Bueno, debe tener que ver a lo mejor. Pero la Pascua también tiene sus significados en Oriente. Para los judíos, el Pesaj es más que la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Lo dije bien? Bueno, el Pesaj representa algo más que un paso de la esclavitud a la libertad, ¿no? La salida del pueblo de Israel de Egipto, sino que también es una liberación física y espiritual, es la destrucción final de todos los dioses egipcios y el paso de la muerte a la vida. Y para los cristianos, que son una secta judía, es la liberación espiritual del pecado original mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, permitiendo vencer a la muerte y conseguir la vida eterna. También vemos que es un paso de la muerte a la vida. ¿Y por qué se regalan conejos y huevos de chocolate? Porque están relax. Están ricos, está bien, están buenos. ¿Pero por qué? Porque son un signo también de renovación, de fertilidad. Entonces, bueno, se regalan estas cosas. Porque ambos representan eso, la fertilidad y la renovación. Porque la Pascua justamente es un paso, es un pasaje de cambio y renovación como otra oportunidad. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Así que bueno, estos son los antecedentes pascuales. ¿Cómo se dan los conejos, eh? Y los conejos por eso son fértiles, pero porque tienen un gran promedio, pero porque lo hacen mucho también, ¿no? Por lo menos lo... Y tienen muchas camadas de hijitos, así como las ratas también. Son animalitos que tienen los hámster, que son de esa misma línea zoológica. Me quedé pensando, Pato, que hablabas de paganismo y es muy interesante el pagano de dónde viene. Era como los pueblerinos, era como los que estaban alejados de la metrópoli. La metrópoli eran cristianos y los paganos eran politeístas, creían en muchos dioses. Eran los negros, ¿no? Lo miles de comillas, por supuesto, diciéndolo de manera, digamos, irónica. Eran estos que cada como este va a creer en el dios el sol, en la tierra, en el mar, en lo que sea. Entonces era como totalmente peyorativos en ese sentido, ¿no? Es que en realidad las creencias, si uno bucea en la historia, uno ve que los orígenes, el hombre cree mayormente en las mismas cosas y después hay refritos de esas creencias. Hay un meme que es muy bueno que dice, bueno, yo por lo menos creo en un cristiano diciendo, ah, vos crees en el sol, y dice, bueno, el sol por lo menos existe, y ya está. Claro. Se lo señala. Así que bueno, las creencias tienen una base común en la humanidad y después, bueno, cada grupo, digamos, toma ciertas cuestiones. Todos tienen la verdad, vieron que dicen, bueno, el verdadero Dios es Jesús, el verdadero Dios es Yahvé, el verdadero Dios es... ¿Vieron la reconstrucción genética del rostro de Jesús? Que era como una persona árabe, morocho, era parecido y a bueno, mí. Bueno, ¿qué quiere decir? Nació en Palestina, feo. ¿Cómo iba a ser? Bueno, pero es gracioso de cómo... Robert Powell. Las imágenes, digamos, como mercantilistas, ¿no? Que es una persona rubia, de ojos claros, pero largo, más parecido, no sé, un Facundo Arana con onda, ¿no? Así después del Barber Shop que a mí, ¿no? Un judío feo, ¿no? Era muy interesante, sí, la verdad, eso, y siempre condenamos, ¿no?, el negocio de la espiritualidad, el diezmo y demás. Respetamos la creencia de quien sea. Yo creo en Boca, así que mirá si a quién me puedo reír. Se respetan las creencias. Claro, todos tenemos como nuestras contradicciones, pero sí, el hacer negocios siempre lo vamos a condenar. Y sí, vendría nuestra próxima canción, ¿no, Pato? Bueno, a ver qué vamos a escuchar. Es una próxima canción que se llama Everlong, que significa eterno, y va relacionada primero con nuestro próximo invitado, que no quiero spoilearlo, pero sí es el baterista de Foo Fighters que murió en Colombia hace pocos días. Me asusté en un momento, digo, resucité, va a venir, vamos a entrevistar al baterista de Foo Fighters. Y la verdad, o nosotros moriremos. No, bueno. Hablando de la vida eterna. Pensando en los pasajes, ¿no? En el abrir, cerrar, en la vida-muerte que mencionabas del significado de la Pascua, pensar en el sentido de trascendencia, bueno, de uno de los tal vez los mejores bateros de rock de los últimos tiempos, y se lo acusa en Colombia, que se ha lavado las manos desde el ministerio y demás, acusándolo de drogadicto, ¿no? Y con todo el estigma que acarrea el hecho de personas que tal vez sufran o no de consumo. De hecho, hay personas que mueren de sobredosis y que no son adictas, ¿no? Que uno a veces se pasa de rosca, sick, pero no va relacionado muchas veces a un consumo en continuo. Entonces, esta última canción es la última canción que él tocó antes de morir, porque era una canción que siempre cerraban, que se llama Everlong, y que es muy interesante esto, ¿no? Como él decía, el sentido de trascendencia y cómo las personas no terminan de morir, ¿no? Así que, en pos de, como bien decía, saludes, derechos humanos, la identidad y la privacidad de qué le pasa a las personas, también debería ser un derecho humano. Así que, Taylor Hawking, escuchamos nosotros esta hermosa batería y volvemos en un ratito ya con nuestro invitado. Mandan las caricias ni los recuerdos. Des Manicomio. Me contó un pajarito que hay un programa que, ¿sabes qué te cuenta? Te cuenta los secretos del tiempo. Continuamos escuchando. Continuamos con ¡Los secretos del tiempo! Ya se acerca nuestro ángel de la guardia. Es momento de entrevistas. ¡Es momento de entrevistas! ¡Es momento de entrevistas! Ya se acerca nuestro ángel de la guarda. Ángel Barraco. Ángel Barraco. Bueno, se está picando el programa, se está poniendo más lindo que nunca, por lo menos yo lo estoy disfrutando mucho. Y en relación a lo que estábamos hablando antes sobre el paro de profesionales de la salud, médicos y profesionales no médicos, mi querida colega, compañera, referente y diosa de todos los griegos, Patricia Cabrera, ha hecho una muy pertinente editorial. ¿Te gustaría compartirla con nosotros? Me gustaría considerando, bueno, que estamos en el la ciudad de Buenos Aires. Y se titula así: cuando un bolardo o una maceta son más indispensables que la salud y la educación. Vivimos en una ciudad rica que vive a espaldas del río. Vive siempre de espaldas al 70% de los barrios que no están al norte, de espaldas al mejoramiento de la salud y la educación pública, que sobrevive gracias a la vocación de profesionales y maestros, de espaldas a las necesidades y de frente al marketing, de espaldas a lo imprescindible. Se vive de espaldas cuando no se tiene la honestidad para sostener la mirada de frente. Pediste un cambio y te dejaron el vuelto. Que el vuelto sirva al menos para darnos vuelta y dejar de dar la espalda. Bueno, gracias para dejar pensar, y es un gran disparador para tal vez convocar a nuestro invitado. El invitado es... Ángel Barraco. Ángel, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Jonathan? Hola, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte, bien. A bueno, pesar de los tiempos, esto que hace referencia el programa, ¿no? Sí. ¿Has escuchado la editorial de Pato? Mirá, entré hace un ratito, no lo pude escuchar, lamentablemente, pero bueno... Creo que queda grabado, ¿no? Sí, va a salir retransmitido los viernes y sábados. Viernes a las 17 horas y sábado 18 horas. Buenísimo. Bueno, bienvenido, y tal vez pueda arrancar con la primera pregunta. No. Bueno. Él quiere arrancar, siempre quiere arrancar él. Entonces voy a arrancar y te doy la bienvenida yo también. Es un gusto, Ángel, que estés. Sos nuestro ángel de la guarda, como dice nuestra pastilla. Y bueno, lo que te quería preguntar es, ¿cómo te presentarías ante alguien que no te conoce? Bueno, antes que nada, felicitarlos a Jonathan, a vos, Patricia, Pedro, que es el operador, y bueno, todo un equipo que seguramente puede estar ahí aportando. Le deseo, bueno, como se estila, el mayor de los éxitos, a pesar de que a veces usa otra palabra, inconveniente, en esta nueva experiencia comunicacional. Así que veo que con esto ya me he convertido en el entrevistado fetiche. Así como los directores de cine tienen actores fetiches, yo me he convertido, ¿no es cierto?, cada vez que ustedes arrancan un ciclo, en estar ahí junto a ustedes. Por bueno, supuesto, hasta nuestro programa siempre, con Ángel. Y lo más lindo de todo es que vos siempre estás disponible y con todo el cariño del mundo, así que lo agradecemos y lo hacemos público. Bueno, el cariño es mutuo y bueno, por eso, tratando siempre de que podamos estar aportándonos, ¿no es cierto? Porque yo también, con las experiencias de ustedes, con todo lo que hacen y realizan, verdaderamente, bueno, voy aprendiendo. Respecto a la pregunta, ¿cómo me presentaría? Y a veces, digamos, titubeo, ¿no? Porque uno dice, bueno, me presento ya que estamos en un programa de radio o tiene que ver con algo de lo profesional a nivel de digamos, de la trayectoria. Pero yo me calificaría y aspiraría a decir que soy un buen tipo. Que no es poco. Y por eso aspiraría, dije, ¿no? ¿Te acordás lo que dijiste cuando fue la primera entrevista? Me lo recontra acuerdo. Que no te hicimos diga, una pregunta muy parecida. Y si trabajamos de esto, si no tenemos memoria. Dijiste, estábamos esperando que digas, no sé, corredactor de la ley de salud mental, psicólogo, especialista en el consejo consultivo, magistratura, sí, etcétera, etcétera. Dijiste, soy un amante de la vida. Me desarmaste, nos desarmaste. Así que vas en la misma línea y vas muy parecido. ¿Te gustaría contarnos un poco profesionalmente qué onda con vos? Para aquellas personas, nosotros te recontra conocemos y te admiramos por todo tu recorrido y tu trayectoria profesional, pero tal vez las personas que no te conocen, estaría bueno que salga de tu boca. Sí, mira, yo creo que a nivel profesional, justamente lo que me ha marcado fueron acontecimientos de mi vida. Uno, cuando era chico, Y a mi padre le realizaron una lobotomía. Para quienes no saben, una operación terrible que se hacía en el cerebro para supuestamente lograr una mejoría. Bueno, eso después obviamente se comprobó que era una total salvajada, y ese hecho me marcó históricamente, porque mi padre quedó sobreviviendo 8 años como si fuera un zombi, ¿no? Así que eso está íntimamente ligado a mi deseo de trabajar de profesionalmente, de estar involucrado en la psicología, el psicoanálisis, la salud mental. Y después, cuando me recordaste lo de Amante de la Vida, también un segundo hecho significativo en mi vida era cuando tenía 20 años. Estaba haciendo la colimba y tuve un terrible accidente de auto que me significó estar 8 meses en cama, 8 operaciones, 2 años para volver a caminar. Y bueno, y ahí yo justo había empezado a estudiar medicina y me di cuenta que la cosa no pasaba por el lado de la carne, sino por algo más allá, y esto tenía que ver con la psicología. Así que me parece que esos dos hechos me representan y puede ser que, bueno, me identifiquen con haber elegido el rol, la profesión de psicólogo, y después enrolarme, diría, en una militancia por todo aquello que tiene que ver con la salud mental y los derechos, ¿no es cierto?, que tiene la cuestión de lo manicomial como la expresión, digamos, de lucha más evidente y presente. Bueno, me encanta que puedas ligar la historia y que puedas historizarnos de manera tan pertinente, y la verdad que un espacio, ¿no?, muy doloroso esto que has contado, pero a su vez, nada, cómo pudiste resignificar y encontrarle la vuelta, porque tranquilamente uno puede como condenarlo, ¿no?, a esta lógica manicomial y no querer saber nada, pero vos no, decidiste habitar ese espacio y transformarlo, que es parte de la salud, ¿no?, la transformación. La pregunta que me nacía hacerte en relación a la lógica manicomial es la siguiente. Viste que ataron de pies y manos a un paciente en una colonia psiquiátrica en Santa Fe. Luego lo prendieron fuego por aparentemente una discusión con otro compañero y lo apagaron los profesionales con un matafuego. En un paciente incendió la comunidad Resiliencia, valga la paradoja, en San Fernando, en provincia de Buenos Aires, y hubo 4 muertos. El lugar no estaba en regla. ¿Qué emergentes encontrás en común con todo lo que estás mencionando sobre la lobotomía y este tipo de maltratos institucionales? Y bueno, que indudablemente esto que llamamos la lógica manicomial y que tiene diferentes modalidades de expresión sigue tan vigente como hace 20, 30, 50 años, nada más que con nuevas modalidades. Y esta situación, tanto la de esa granja terapéutica trucha ahí en el partido de Pilar, donde murieron esos 4 jóvenes, y todas las muertes que ya se dieron dentro de las llamadas comunidades terapéuticas, indudablemente nos pone en situación de decir, bueno, esta es la continuidad de lo que sufren las personas dentro de los manicomios, nada más que lo que cambia es el rótulo, ¿no es cierto? Y esto del rótulo me parece que no enseguida nos refiere a una obra ahí que está por aparecer, y que indudablemente, más allá de los rótulos, hay una misma, digamos así, un mismo mecanismo que tiene que ver con la represión, que tiene que ver con la segregación, la discriminación. Antes, digamos, nosotros no nos concentramos en la cuestión manicomial desde la perspectiva de aquello que se llama locura, que es, bueno, más allá de los cuadros y la etiología, de la psicosis, indudablemente ese plus que implica la internación crónica es justamente lo que nosotros llamamos la locura. Y hace ya 2 décadas más o menos aparece una nueva expresión dentro de los padecimientos, que indudablemente están ligados también a los modos de vida, a cómo atravesamos vivir en un momento histórico, en una sociedad, en un sistema económico, político, y que tiene que ver con los consumos problemáticos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, vemos que la cuestión de los consumos problemáticos tampoco está, digamos así, considerada y atendida como nosotros consideramos que tiene que ser. Respecto a esto que comentás, Ángel, ¿por qué crees que hay tanta resistencia para implementar la ley de salud mental en su totalidad? Porque una de las cuestiones es que justamente es muy difícil la atención en los hospitales de agudos de personas que tienen consumo problemático. A gatas hay pocas camas como para ocuparlas y en general no es un lugar que acoja a las personas que tengan un consumo problemático. Sí, bueno, acá tenemos varios factores. Desde que sancionamos la ley en la ciudad, la 448 en el 2000, bueno, pensamos que en 3 años íbamos a cambiar la realidad de los hospitales que teníamos en la ciudad, el Borda, el Moyano, y ahí empezamos a ver de que obviamente no teníamos dimensión de que había factores entre gubernamentales por un lado, que es, digamos, la responsabilidad de los gobiernos en cumplir las leyes y en que no las cumplen, y un segundo factor que empezó a ser cada vez más gravitante, que es, los obstáculos, las resistencias de los sectores corporativos, sobre todo los sectores corporativos médicos, psiquiátricos y también gremiales, ¿no es cierto? Porque, cerrar o sustituir los monovalentes o los hospitales neuropsiquiátricos implica meterse con intereses muy muy muy fuertes. Mencionando esto, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero tenemos tantas preguntas que está todo tan relacionado. Viste que en el Melchor Romero se está armando un nuevo gueto de locos, para llamarlo de alguna manera, donde llamaron a licitación para levantar viviendas dentro del hospital por alrededor de 1.800 millones de pesos, que va más o menos de la misma línea, ¿no? Este lugar para, en vez de, siguiendo la línea de violar la ley de salud mental, no solo se crean manicomios, sino que en vez de reemplazarlo, de sustituirlos, es siempre lo mismo, ¿no? Es los burócratas del status quo. Sí, justamente hoy me atreví a entrar en la actividad que habían organizado desde la Universidad de Lanús con la gente de Trieste, con Franco Rotelli. Sí. Y bueno, estaba la que está a cargo, la autoridad máxima de salud mental en la provincia, Julieta Calmen. Y bueno, y presentó esto como que vos estás planteando, es la creación de viviendas dentro del espacio de Melchor Romero, que es un manicomio terrible, y también el llamado a licitación para construir viviendas dentro de los terrenos del Hospital Esteves, que es un hospital justamente neuropsiquiátrico para mujeres que está ahí en Temperley. Y bueno, o sea que lo que ocurrió la semana pasada, que la ministra de Salud de Nación inauguró con bombos y platillos un monovalente que está prohibido por la ley, nos habla de esto que les hacía referencia, ¿no es cierto? Cuando hablo de lo gubernamental es esto de los incumplimientos de deberes funcionarios públicos, porque si vos sos ministro, ministra o directora nacional de salud mental y se hacen estas cosas, estás incumpliendo. Y bueno, pero no hay, es como que estamos evidentemente en lo que diría Agamben, en un estado de excepción, donde está la ley pero está como en parálisis, ¿no es cierto? Y que no hay reacción. En ese sentido, a fines de marzo nos desayunamos con la noticia de que en Santiago del Estero se inaugura un centro de salud mental monovalente que contaría con 92 camas de internación. ¿Por qué pensás que se logró este retroceso? Porque, Patricia, lo dije en un programa la semana pasada, no es casual. O sea, el presupuesto de salud mental de Nación, la ley dice que debe ser el 10% del total del presupuesto de salud. En salud mental, 3 años consecutivos, está en el 1.5, 1.4, o sea, por un lado. O sea que no hay dinero para abrir los dispositivos que establece la ley, que hoy se lo planteó el italiano, Franco Rotelli, se le mandó una pregunta a Julieta Calmen que no se la pudo contestar, que es, bueno, ¿cómo se estaba armando las camas de internación en hospitales generales? En tanto que sabemos que el poder médico psiquiátrico se opone a justamente de que haya camas de internación en hospitales generales para que se siga manteniendo los monovalentes. Entonces, cuando uno, para que más o menos los oyentes puedan dirimir, cuando uno dice ¿por qué se defiende los manicomios públicos? Es porque la ley establece que deben sustituirse los manicomios públicos y también los privados. Exacto. Que son las clínicas privadas, muchas de ellas 5 estrellas. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay dinero para los dispositivos que se establece, aparece dinero para obra pública. Porque en el dinero destinado a la obra pública sabemos que hay un reparto infernal. Bueno. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, perfectamente. O sea, aparecen de la nada, aparecen 1.800 millones, pero resulta que el presupuesto que debía ser asignado a salud mental no estaba. Y en la provincia de Buenos Aires dicen que hacen las viviendas. Y esto que muy, muy, muy razonablemente apuntó Jonathan, que no es lo que plantea la ley de salud mental comunitaria. Cuando se dice eso, plantea de que los pacientes internados tienen que llevar adelante un proceso de externación asistida y recobrar y recuperar su comunidad, su familia, su lugar. Porque lo manicomial, aparte de un edificio y de una forma de tratar, es un modo de relación. Y exacto, la persona que sufre, si tiene cortadas todos sus vínculos y todas sus relaciones, es cuanto más se enferma. Entonces, ¿dónde están los servicios en la comunidad? No se hizo apertura. Entonces acá hay evidentemente un engaño, que es de que se le lava la cara a los hospitales monovalentes, se los trata de convertir algunos en polivalentes, pero siguen estando ahí. Y el tema de las viviendas es mucho más grave, porque se hace justamente como un barrio de 180 viviendas ahí dentro del hospital, con lo cual la persona, ¿no?, la discriminación que ocurre en la sociedad, indudablemente dice, ahí viven los locos. Es la impronta de siempre, ¿no, Ángel? Podemos pensar acá en la manzana de la locura con el Borda, el Moyano, el Rawson. No. Bueno, en el Moyano hace 4 años atrás iban a abrir una casa de medio camino. Cuando decimos la casa de medio camino, no cuenta. Bueno, Ángel, lo que pasa es que vos no entendiste bien, se quedaron a medio camino. Vos trabajás con el lenguaje, hombre, me extraña. Sí. Ángel, una cosita, ¿podemos hacer un corte de 2 minutitos y volvemos al aire, te parece? Sí, dale. Ya volvemos. Me gustaría que esto llegue a todos los lugares del mundo. Continuamos escuchando Los Secretos del Tiempo. Los Secretos del Tiempo. Como dice Eros Ramazzotti, gracias por existir. Y que se sepa. Los Secretos del Tiempo. Los Secretos del Tiempo. Un poco de ternura. Fin del espacio publicitario. Bueno, estamos de vuelta, Ángel, y nos quedan 5 minutitos, pero queríamos hacerte una pregunta respecto a esta pandemia que no pudimos soslayar, que nos atravesó. Y queríamos saber si percibiste algún nuevo tipo de demandas relacionadas a la salud mental durante la pandemia y, bueno, y ahora un poco a la pospandemia. No, lo que obviamente lo que se percibió y que en principio se ocultó fue obviamente la política sanitaria de adjudicarle al problema de la pandemia exclusivamente una cuestión orgánica, biológica, y digamos el tiempo que se tardó en reaccionar para que también se evaluara y se tuviera en consideración el impacto que sobre la población, ¿no es cierto?, por el tema del ASPO, del aislamiento, pero yo creo que no hay justamente posibilidad de dimensionar porque no hay estadística, porque tampoco interesa que haya estadística, porque hablaría tanto mal de la falta de política pública, como también hablaría mal de digamos la atención que no ha brindado el sistema privado. O sea, porque tengamos en cuenta que hay parte de la población que, bueno, va al hospital público, pero después hay un gran sector de la población, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires. El 83% de las personas tienen cobertura privada, ya sea prepagas o seguridad social. Quiere decir que... ¿Y cuál fue la respuesta? O sea, me parece que hay muchos intereses y sacando algunos estudios que se hicieron desde alguna facultad, pero muy digamos así, muy acotado, no tenemos un panorama cierto, pero sabemos que indudablemente esto está afectando de sobremanera a toda la población y los diferentes grupos etarios, porque la tercera edad, los chicos, o sea, cada uno lo va padeciendo de una manera que, sacando, bueno, lo que pasa en los consultorios privados, lo que pueda darse en algunas instituciones como atención, después el resto fue una falencia. ¿Y vos, Ángel, afectiva, emocionalmente, cómo lo has vivido? Mira, yo lo viví de alguna manera con un impacto, como todos, al ver restringido, ¿no es cierto?, los vínculos, y pero obviamente que uno quizás por una perspectiva narcisística dice, bueno, yo me puedo bancar esto, pero me preocupaba más por cómo iban a hacer para bancárselo, ¿no es cierto?, mis vecinos, mis amigos, me ponía en esa dimensión y justamente trataba de indagar y de poner y de ver cómo se podía digamos así aportar algo, cuando sabemos que los aportes, no podemos avanzar en la desmanicomialización, no podemos avanzar en tener un sistema integral de salud mental, y ahí está el agravamiento que produjo esta nueva circunstancia o experiencia que fue lo de la pandemia. Ahora, por el otro lado, también con bronca, porque a la pandemia también se la utilizó para justificar lo que no se hace. Exactamente. Que ya no se venía haciendo de antes de la pandemia. Bueno, expuso, ¿no?, el perfil médico-biologicista, ¿no?, y no abordar un padecimiento, sí, colectivo desde lo biológico, pues desde lo psicológico, emocional, desde lo social, ¿no? Sí, y después lo otro que me impactó también fue el maltrato a los trabajadores de la salud. No, pero en serio, ¿sentís eso, Ángel? Sí, no. Sinceramente, veía también eso, el grado, ¿no? Porque, bueno, se compraban vacunas, se mataban por comprar vacunas de tal o cual laboratorio, pero el recurso más importante y el que más había que cuidar fue el más descuidado y el menos, y sigue siendo el más desconsiderado. Y de hecho, digamos, fallecieron. En la Ciudad de Buenos Aires contrataron cientos de profesionales, de trabajadores, y ahora los terminan echando. De hecho, durante la pandemia fallecieron muchos compañeros en el hospital, sí, y hace poco 20 enfermeras del hospital Tornú, que estaban en una forma medio ilegal, contratadas, fueron despedidas, cuando la realidad es que eran necesarias aún ahora, post-pandemia, ¿no? Tal vez la última pregunta, Ángel, con esta reflexión triste de la realidad en Argentina y en el mundo, ¿no? De cómo, sí, como un padecimiento, al no abordarlo en sus múltiples dimensiones, nada, se va colando por todos lados. En fin, para relajar y descontracturar un poco, nos gustaría que nos cuentes un secreto de algún sentimiento o afecto que haya quedado en el tiempo, porque como bien sabes, el programa se llama Los Secretos del Tiempo. ¿Un secreto sobre algún sentimiento o afecto? El secreto que vos desees contarnos, que puede ser como el inconsciente, algo que te pasó hace 50 años atrás, hace 5 minutos, elegí vos el recorte. Queda entre nosotros, no nos escucha nadie. Es un secreto. Y yo creo que es el lamento por los errores cometidos. O sea, más allá de que sacarlo de una cuestión de la culpa, pero sí desde la perspectiva de decir, bueno, ¿por qué? O haber desaprovechado determinadas circunstancias, ¿no? Eso siempre se me aparece, y bueno, obviamente también la edad, las circunstancias, hace de que se, esto que hablaban ustedes en algún momento con la cuestión de la trascendencia, de la muerte, y yo creo que eso, ahora es como que lo hablo y lo pongo sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo? Bueno, te vamos a dejar algo para ahora cuando cortemos para que puedas pensarlo. Y lamentablemente, como el programa dura una hora y nos quedamos un poquitito manijitas, ¿quién dice que puedes en un próximo programa desarrollar un poquitito más? Porque nos parece tan corto, estamos tantas horas hablando con vos que hablar 10, 15, 20 minutos nos parece muy poco. Pero te queremos agradecer, como siempre, la buena voluntad, el cariño, el amor y la disponibilidad y el afecto que siempre tenés para con nosotros. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, Ángel. No, por gracias, favor, para Ángel. Para mí fue verdaderamente un gusto, un placer. Sinceramente, todo lo que ustedes tratan, porque pensaba hoy, digo, que ustedes estén ahora en este programa al aire, por este medio, indudablemente es una cuestión que representa muchas voces que están acalladas. Entonces eso a mí me gratifica, y por eso me gratifica estar con ustedes y que me den espacio y me den lugar que podamos intercambiar, ¿no es cierto? Muchas gracias, y de hecho las pastillitas y los separadores y todo lo que escuchás es de un montón de compañeros del Borda, y un montón de ellos han fallecido. Entonces es, como bien decís vos, una nueva forma de resignificar y continuar la trascendencia y dar voz a aquellos que ya no tienen voz. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Ángel, bueno, te queremos. Bueno, les mando un abrazo grande, Jonathan, Patricia, todos los que colaboran, y bueno, que sigan los éxitos. Hasta la próxima, decir. Ángel, querido de la retaguardia, Ángel de la guardia. Bueno. Bueno, Pati, ¿tenés algún mensaje final? Tengo un mensaje final. Recordar que una interesante manera de combatir el olvido, ligar la historia, construir memoria e identidad colectiva es con un poco de ternura.